Si tu impresora hace este sonido, es porque has conseguido un iPhone 6 al comprar tu nueva multifuncional color Kyocera en Coanda. Por solo 59 euros al mes, IVA no incluido, llévate una Kyocera Tascalfa 2551CI en Coanda y te regalamos un iPhone 6. Consulta condiciones de promoción en Coanda. Distribuidor oficial Kyocera en Huelva, 959 049 303, coanda.es.